corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón. Hazle caso a mi pobre corazón, mi amor, que te quiere, él te ama. Hazle caso a mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre. Te quiere.